decir para qué lo vas a usar, para qué lo tenés que usar, ¿no? Que al contrario de los seguras que decía Evelyn, te di la licencia, que es el mismo texto, es un contrato que viene junto con el software. Dice vos, lo podés usar para lo que quieras, lo podés modificar, lo podés copiar, hacerlo a tus amigos, hacer lo que quieras, siempre que mantenga la licencia, siempre que no le quites a los demás las libertades que te estamos dando. Los seguras en cambio dice, no le puedes hacer una copia, no lo puedes compartir con tus amigos, no le puedes sacar una foto, no le puedes hacer ingeniería inversa, o sea, saber cómo funciona tratando de adivinar qué es lo que está haciendo el programa. No te vamos a dar nunca el código fuente, y algunos programas en joda agregan, y también nos das cuando apretas acepto, nos das tu arma y cosas así. Que además demostraron que nadie lee las licencias, porque de esos todo el 90% le había cedido el alma a esta empresa y solamente un par de veces se habían tomado la molestia de leer eso. Pero los seguros básicamente dicen eso, no puedes hacer nada, usalo como nosotros te decimos. Entonces por eso se habla de software libre, ¿no? De que hay una ética en la producción y en la distribución de software. ¿Y qué quiere otras cosas? ¿Cómo? Claro. Eso, no sé, el software libre, lo han escuchado de Firefox, que ahora no están libres. Genio con Linux, la internet funciona mayormente sobre software libre. ¿Qué otras cosas son software libre que se usan todo el tiempo? Android, claro. Android está basado en software libre. Muchos aparatos, no sé, los e-books también tienen Linux adentro. Android y todas estas cosas son una mezcla de software libre y software propietario con un par de webs legales. Pero la idea básicamente es esa, que no se pueda prohibir la distribución de conocimiento, la producción de conocimiento, y que además se sigan reiniciando cada vez. O sea, si vos le haces una modificación, que sea, no sé, cambiar el color o agregar un parche que agregue toda una nueva característica a un cacho de software, que siga siendo distribuido libremente. Entonces, cada vez hay más software libre, cada vez funciona mejor, cada vez es más lindo. Como tu relación para mejorarlo, que sabes que va a seguir siendo libre. Claro. Y después, o sea, durante los 80 hasta el 91 o 2 que apareció Linux, y después se desarrolló. Se desarrolló esa movida en cuanto al software libre basado en licencias, que dicen esto: está la GPL, está la BCD, y no sé, hay muchísimas licencias que dicen más o menos lo mismo. A veces legalmente son incompatibles entre sí, pero todas están dando permisos, o sea, están cediendo permisos o ejerciendo el monopolio de los autores, dándole permisos a los demás. Amigo, después, me parece interesante, ¿no?, lo que estás diciendo. Cuando esto se aplica a los libros, por ejemplo, si uno quiere hacer una traducción de un texto que está con una de estas licencias, puede hacerlo sin preguntarle a nadie. Siempre y cuando el texto que resulte de esa traducción mantenga esas licencias. Ahí es cuando nos interesa a nosotros el marco legal que podría generarse a partir de estas licencias. Lo que ahora son nada más contratos privados entre que genera la obra y el que la consume, digamos. En Argentina sigue estando la ley esta, que es lo contrario. Pero no, digamos, vos decís, modificar un software, bueno, pero también eso cuando aplica o a la música, por ejemplo, hacer una versión de una banda que tiene su obra con esta licencia, también se puede hacer, o tocarla al público sin tenerle miedo a que te vengan a cobrar. O sea, ahí administra socios, administra repertorio. Entonces cobra por todas las obras, cobra desde Bach hasta la bandita de la esquina, no importa. O sea, ellos cobran el repertorio. ¿Qué es lo que pasa nosotros también con las fotocopias, cuando cada fotocopias no, en realidad fregando, o sea, es así simple. O sea, porque cada hora, la sociedad de gestión colectiva en Argentina, para poder funcionar, necesitan un decreto del Poder Ejecutivo. No pueden funcionar sin ese decreto del Poder Ejecutivo. Y bueno, obviamente Sadiq tiene el decreto del Poder Ejecutivo, Sagay, que se creó en el año 2009, que es la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, tiene el decreto del Poder Ejecutivo, la DAC, que es la de Directores Argentinos en Cine, tiene el decreto del Poder Ejecutivo, esa se creó en el 2010, creo, o no, en el 2007 se creó la DAC. ABI, CAPIF y todas esas, todas tienen el decreto del Poder Ejecutivo. Cada una no tiene el decreto del Poder Ejecutivo. Cada una tiene, o sea, lo que tiene es un estatuto, se conforma con una asociación civil, pero no tiene ninguna clase de autoridad. Es lo mismo que pasa con la fundación, perdona que te interrumpí, con la fundación, o sea, son por legal, no sé si... Sí, bueno, pero son por legal, ¿sabes cuál es la diferencia que tiene con CADRA, que no te cobra? O sea, el CADRA te no, cobra. Pero a lo, te hace inspecciones, pero en el fondo tenés que... Pues, pero, sí, lo que pasa es que es distinto porque, o sea, no está recaudando, ¿no? O sea, es igual de trucha que CADRA, la perspectiva de la misión que tiene y todo. ¿Cómo? ¿Qué es esa fundación? Software legal. Sí. Software legal es una que siempre va a todos los comercios diciéndole, ah, usted tiene software trucho en sus máquinas, nos tiene que pagar porque si no le vamos a hacer juicio y qué sé yo, porque esto es mentira. Además, como que si te mandan una carta, no pasa nada, pero si la respondes, como que ya te... Sí, sí, te comprometes a que ellos te pueden venir a revisar. Tienes que sacar también no responder. Claro, no sé. O sea, además, en realidad, digamos, o sea, en Argentina la Cámara, digamos, que agrupa a todas estas empresas de software privativo, qué sé yo, es la CESI, que es SSSI. Y, digamos, o sea, en teoría, si alguien quisiera iniciar alguna clase de acción legal, debería ser la CESI, no software legal, porque no tiene ninguna entidad jurídica que los autorice, que los mandate a representar a estas entidades. Con CADRA pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con el agravante de que CADRA te cobra por el 20% de la reproducción de todas las obras, de cualquier obra, y no está autorizada legalmente para hacer eso, digamos. O sea, lo que pasa es que nadie todavía se lo puede discutir, digamos, o sea, pero el día que se discuta. Va. Y bueno, las licencias copyleft tienen diferentes sabores. todas incluyen el coso de atribución, ¿no? Que es que vos tenés que nombrar al autor o al quien lo hizo, sea una persona. Para obras, no para software. Para obras, claro, sí. Sí, esto es más tipo Creative Commons, que después de GPL, que era para software. Apareció Creative Commons, que es para toda cultura, así música. Pero la idea de Creative Commons fue aplicar el mismo modelo de licencias de software libre a las obras culturales, a textos, a video, a audio, multimedia, lo que sea. La idea es tener unos modelos de licencia que otorguen ciertos derechos, pero no lo hicieron tan bien como GNU y aplicaron distintos modelos. Entonces si van al sitio de Creative Commons te va a decir, bueno, elegí tu licencia y hay como 5 o 6 versiones y cada una tiene sus modelos. Entonces de todas las que tiene Creative Commons, en realidad una sola es copyleft. Una es copyleft, pero dos son libres. Claro, hay dos libres y una es copyleft. Copyleft se dice cuando la licencia es libre y además incluye la cláusula compartirlo con la misma licencia, o sea, no le saques a los demás la libertad que te está dando esta licencia. Que esto también es todo la discusión dentro del software libre. Si escuchan hablar a alguien de código abierto, le digo, no es software libre. Pero bueno, son todas internas, políticas, por otro lado son intereses comerciales, así. Y después Creative Commons incluye otro, que es lo que decía Asa de los abuelos, ¿no? Cuando uno se mete en el sitio del Creative Commons puede elegir. La que tiene que, el término que tiene que elegir sí o sí es atribución, pero si vos haces, distribuís o modificás la obra que está licenciada con Creative Commons, tenés que dar la atribución al autor o a los autores originales. No puedes decir que la hiciste vos. Que eso es plagio. Y después tienen. El otro término que es el más copado, es el de copyleft, compartir igual. O sea, sí. Si vos ves un archivo con esta licencia, no le saqué la licencia cuando lo vuelvas a compartir, cuando lo vuelvas a cuando lo modifiques. Sí. También si lo puedes modificar o no, que es derivadas o no derivadas. Claro, después los términos no tan copados es que no se puede modificar, o sea, lo puedes distribuir y usar tal cual, pero no puedes hacer modificación. La modificación puede ser, como decía, hacer una modificación de una obra es hacer una traducción. Cuando le ponen sin obra derivada a un archivo, no podés hacer ni siquiera una traducción. Después hay otro término, pues, más discutible, que es no comercial, o sea, no puedes hacer uso comercial. Mucha gente piensa que es uso lucrativo, o sea, no puedes venderlo por un margen de ganancia. En realidad, la licencia que incluye el término no comercial dice que no puede haber ningún intercambio de guita. O sea, si esto fuera no comercial, ni siquiera tendría que haber pagado por la copia, por el papel. Eso nos pasó con la edición de un texto que tradujimos, que también estaba licenciado con no comercial sin derivadas. Estaba muy bueno el texto y le tuve que escribir al autor, que en realidad era una charla que le había dado y se había desgrabado y se había publicado así la desgrabación. Le tuve que escribir pidiéndole permiso, diciéndole, che, ¿te parece que al menos recuperemos el gasto de imprimirlo? Y me dijo, sí, todo bien, pero le tuve que pedir permiso. Después se dieron cuenta y lo cambiaron a la atribución compartida, igual que permite la traducción, la libre distribución. Después repartimos unos papelitos, que es una licencia derivada de... ¿Lo tienen eso? Sí. Una licencia derivada de la Creative Commons no comercial, que nos parece que está más piola en cuanto a esta discusión o contradicción entre uso lucrativo y uso comercial, que dice que vos podés usar uso comercial mientras no estás explotando a nadie. O sea, si sos un colectivo, si sos una cooperativa, una empresa recuperada, todo bien, o sea, venderlo por un margen de ganancia y así, pero si hay explotación, o sea, si sos una editorial común y corriente o una discográfica, qué sé yo, estás explotando a los trabajadores, no puedes hacer nada. Entonces se divide esto de no lucrativo. ¿Por qué? Sí. Igual también, perdón, pero hay un modelo que se puede aplicar con este tipo de licencia. Sí, sí. Evelyn se tomó la molestia de que venga a hablar una vez Hernán Casiari, no sé si lo conocen, que también, o sea, tipo, vende su revista, un editor que vive en España y que distribuye libremente la revista que hace, pero además la vende en papel a un precio más o menos bueno y es una revista de mucha calidad, ¿no? Este tipo hace su negocio como si estuviera trabajando con una editorial. Digamos, o sea, lo que voy a decir, hay un modelo, se puede generar un modelo, lo que pasa es que estamos en un impasse, para mí, ¿no?, entre un modelo viejo, donde hace falta ese intermediario que es editorial, que tiene una fábrica donde se reproduce el libro infinitamente, y el modelo nuevo, que son con estas tecnologías, ¿no? Sí. O sea, yo creo que con el tema del software se adelantaron un montón, entonces habrá de que más bien. Pero lo va a tender hacia eso eventualmente, porque se puede generar un modelo. Lo mismo que las empresas que agarran un software libre, lo modifican un poco y le venden a una empresa, le venden esa modificación y además el soporte, sí, que se hizo historia con la biblioteca, pasa bastante. Que te venden un software que por ahí originalmente era libre, que ellos lo modifican para, hablo de los software para el sistema bibliotecario, que yo lo modifican, le agregan algo que por ahí vos te sirve más que el software de base, y después lo que te venden es el servicio de hacer el mantenimiento de ese software. Eso digo, ¿no? O sea, la marketing, que a mí lo que me interesa también es la reproducción libre y eso, también se puede generar un modelo de mercado alrededor de eso. Sí. No está contrapuesto, porque siempre lo que sale es no, ¿y qué hacemos con los autores? No, que sea libre no significa que tenga eso gratis. Lo que se achica es para la gente que está en el medio, que son los intermediarios, los editores, toda esa gente, que van a tener que acomodarse de otra forma. Sí, laburar. Nada, sí. Sí, bueno. O sea, una pregunta. Sí. ¿Explotación comercial se refiere justamente a todo, a a lo que él decía de todos los, como los pequeños actores que empiezan a aparecer. O sea, los editores. Sí, que no son pequeños tampoco, porque ahora hay. Los que viven, digamos, de nuestras ganancias, como. De nuestras ganancias, como. Creadores. Sí, lo que, por lo menos a mí me parece interesante, por ahí no es. Por ahí todavía no está comprobado legalmente, pero que sí me parece interesante sí. De la idea de esta licencia, es que separa esta contradicción. O sea, ¿a quién le permitimos? O sea, estamos por la cultura libre, pero ¿a quién le estamos permitiendo sí. la explotación? Como decía. No digo que tenga que servir para todo, pero sí está bueno. Por ejemplo, hay muchos colectivos que producen documentales o audio, qué sé yo, dicen, y se hacen la pregunta, bueno, lo distribuimos, pero no queremos que venga Coca-Cola a explotarnos las fotos o el audio o un cachito de eso. Entonces le ponen una comercial. Al ponerle una comercial, lo que hacen es impedir legalmente que otro centro cultural haga la proyección y cobre la entrada para mantener el espacio, o como hacemos en el Carlao, el evento libre, pero la birra la cobramos porque te paga la luz. Entonces le ponen eso y están impidiendo la cultura libre. Después, ¿qué? No es que surja el marco de un mercado alternativo, que es lo que vos querés generar. Como sí. Que sobrepesa mucho la cuestión de por ahí decisiones que son muy, muy arbitrarias. Y o sea, muy arbitraria de una manera como demasiado intensa, como que la cultura libre se termina decayendo desde, digo, es una también una manera de actuar que se van generando, o sea, para mí, yo en mi caso yo uso mucho Creative Commons, sí. no uso copyright, pero para mí como que todo se termina adecuando mucho a la situación, digamos, al contexto en sí social, por así decirlo. A mí lo que me parece que es lo que decía, una cosa que hizo bien la licencia del copyleft para software y que no hicieron, que no hizo también Creative Commons y otros que intentaron hacer, que es el tema del control sobre la obra. O sea, vos no, lo que se intenta hacer con los cebulas directamente con el copyright es controlar quién tiene acceso a las obras, o cómo las va a usar, o qué va a pensar cuando las use, ¿no? Entonces la primera libertad que te da el software libre es hacer lo que quieras con la obra. Yo no te voy a poder decir cómo tener que usar el software. Y una de las cosas que incluyen estos términos no tan divertidos de las Creative Commons es eso, es que el autor está decidiendo que está controlando qué se va a hacer finalmente con la obra, está controlando si se puede traducir o no, está controlando si una empresa, un colectivo o una cooperativa puede distribuir comercialmente o por un crédito económico las obras, etc. Entonces, para mí siempre hay que acordarse de eso. Es, sí. Bueno, pero la cultura libre se trata de ser el control para que todos podamos. Claro, sí, para sí, que todos podamos ser libres, ¿no? Para que haya actores que controlan cómo se distribuye el conocimiento, cómo se piensa, cómo se actúa. ¿Ibas a decir? Sí, que me parece que todo hay dos aspectos. El aspecto ético es indudable. Bueno, si estamos acá en esta charla es porque de alguna manera estamos de acuerdo. Que tienen este tipo de licencias implican un compromiso ético, pero por otro lado decía, bueno, si me llevo un documental y lo usa la Coca-Cola, puedo accionar. Sí. Ahora, ¿cuál es la capacidad cuando alguien viola ese acuerdo ético que hay con las licencias? ¿Qué capacidad de accionar en la coyuntura legal argentina de hoy para decir, bueno, tal persona lo es en serio? O sea, hay ya jurisprudencia. ¿Cómo? ¿Cuál es la validez de la licencia? ¿Y qué tan fácil sería llevarla a cabo? Es difícil accionar como cualquier juicio por copia, digamos. O sea, sea, siempre depende del tamaño del actor, depende del tamaño de tu billetera, depende de qué abogado tengas de tu lado, digamos, o sea, respecto al patrimonio legal, eso está cubierto en teoría por el artículo 2 de la ley 1133, digamos, que dice claramente que el autor es el que puede disponer de su obra y las diversas formas de producción, digamos. O sea, básicamente eso es lo que dice el artículo. Esto, digamos, o sea, es uno de los ejercicios. O sea, es, o sea, digamos, lo importante de entender de la licencia, tanto de la GPL como de la Creative Commons, como de todas las licencias en general, es que son un ejercicio del derecho de autor. O sea, el derecho, el autor tiene la posibilidad de reservarse todos los derechos, digamos. O sea, eso le viene por default, está ya garantizado en la ley, no tiene que hacer ningún registro para que se le reconozcan esos derechos, ni nada por el estilo. Solamente con la mera publicación, con, solamente con plasmar la obra en un soporte, ya tiene los derechos reservados. Lo que hacen las licencias Creative Commons es decir, o las GPL, es decir, bueno, frente a eso vos podés ejercer tus derechos de modo diferente, digamos. O sea, pero eso es un ejercicio de los derechos de autor. Entonces, si vos vas, digamos, a suponer que si Coca-Cola, digamos, viola los términos de esa licencia, vos vas a un juzgado y probablemente te la reconozcan, digamos. O sea, de hecho, ya hay otros casos. En Alemania, por ejemplo, hay jurisprudencia respecto de esto, sobre todo en software, y hace poco salió un fallo. Sobre el uso de la licencia no comercial, también en Alemania. Y no sé si en algún otro lado. Acá todavía no se mencionó, pero también viste, depende un poco de eso. O sea, en realidad, buena parte del problema de por qué los autores no deberían usar una licencia no comercial, etcétera, etcétera. Ahí también hay una pregunta, pero bueno, ¿cuál es tu capacidad de accionar? ¿Se entiende? Vamos, o sea, vos sos un actor, ¿tiene capacidad de accionar frente a esto? Y capaz que no, digamos. Entonces, capaz que estás. Digamos, imposibilitando a otro, digamos, que cumpla con la mera función de reproducir tu obra, digamos, simplemente por un miedo a que pase tal cosa, digamos, que en realidad no lo puedes prever, no tienes forma de saberlo, y además no sabes si vas a poder accionar legalmente contra eso eventualmente, ¿entendés? Porque además, creo que esta idea de la Coca-Cola. ¿Y pero qué sabe, digamos? Por ahí que es el almacén de barrio, ¿entendés? O sea, digo, como que hay todo un montón de instancias intermedias donde también hay una creencia del autor respecto de la valía de su obra, digamos, que también hay que Preguntaba, digamos, cuál era el estado de la cuestión. Con el software pasa, o sea, con la GPL, que a veces se dice no, no está aprobado, no es jurisprudencia, qué sé yo, porque terminan arreglando por afuera en los juicios, pero hay muchas violaciones, decía antes, de los e-books y todos los aparatos de estos que traen un Linux adentro. Es las empresas que están produciendo eso, Samsung, o Kindle, o Amazon, el que sea, tiene que darte el código fuente o por lo menos darte la opción de descargarlo de algún lado, y el día que alguien encuentra que no se dio el código fuente de eso porque alguien lo está buscando, hay una bufete de abogados en Estados Unidos llamado Software Freedom Law Center que inicia un juicio, inicia una demanda legal por violación de copyright, pero lo que quieren ellos es arreglar por afuera para cubrir los gastos del juicio y que se libere el código fuente, no que lo dejen de usar. Entonces, muchas empresas prefieren decir, bueno, ponemos la descarga en un lado, si entran a, creo que es opensource.samsung.com, está la descarga de los kernels de los teléfonos Android. Pero sí tiene validez, ¿no? No es que vos estás cediendo, como decía, estás cediendo todos tus derechos y después pasa lo que pasa. Es distinto cuando lo cedes al dominio público, donde existe la cesión voluntaria del dominio público, así vos decís, mejor no, o sea, renuncio y que pase lo que pase. Acá no existe, y si es dominio público es pagando, o sea, alguna entidad va a cobrar por eso. Claro, o sea, como que. León, que... sí. A la larga, como que. Digamos, no sé, darte un panorama para que todavía se sigan favoreciendo, digamos. Justamente las empresas, digamos, de lo menos, por así decirlo, de lo menos, o sea cool, o sea, de lo menos simpáticas en ese tema, o sea, Coca-Cola y... sí, pero las editoriales, las discográficas. Claro, o sea, a la larga, es como que todavía tienen más poder sobre las leyes que el consumidor, el usuario, el... ¿En qué caso? Escucha, como se lo no entendí en qué caso pasa eso. No, digo, en como dando un panorama, o sea, de una manera muy general, es como que a la larga, o sea, digo, como que termina dando la impresión de que, por ejemplo, Coca-Cola se puede favorecer tanto con el copyright más estricto, con un Creative Commons siendo controlador en cierta manera, y no sé si con el copyleft, por eso lo mencionaba Disney, por ejemplo, se habla que se beneficia más del dominio público. ¿Qué digas de Disney? Va a buscar historias de cuentos de hadas que tienen 200 años, que ya no hay, o sea, ya están en dominio público, que hace una película y cobra millones o millones de dólares por eso. Y después, si vos te copias una de Disney, te vienen a culiar. Te llega un mail y dice, vos te bajaste esta película, qué sé yo. Me llegó un mail el otro día de... Siendo que son las 8 y 5, parece pasar a la segunda parte de los 14 puntos. Para que no nos quedemos corto de tiempo. Sí, no sé si tienen algo más para... Igual nada, pueden interrumpir. Yo interrumpí un montón, así que autorizo a que me interrumpan, pero siempre interrumpo. Sí, sí, pero me perdí la primera parte. No, necesitas que estaba grabando. No. Porque te da pánico, sé ninguno. Luis, voy a cargar mi celular porque si no, después se me queda sin batería y esto es algo fundamental. Bueno, a ver, voy a borrar un poco el pizarrón, así puedo dar algunas cosas que son medio aburridas, pero que me parece que son necesarias para arrancar un poco con este tema. ¿Alguien vino a la charla de Boleto? ¿No? ¿Alguien vino? Me enteraste que existía, pero no pude venir. Este problema de la reforma del derecho a autor. Antes que nada, para empezar, digamos, o sea, algo importante que seguramente había mencionado Boleto, es que, no sé si ustedes saben que no solamente existe la legislación nacional, sino que hay diversos marcos internacionales que son los que regulan, en definitiva, las leyes de propiedad intelectual, que regulan la propiedad intelectual en general y específicamente las diversas leyes nacionales. Uno de esos organismos es la OMC, ustedes dirán qué carajo hace la Organización Mundial de Comercio regulando leyes de propiedad intelectual, pero van a ver que hace mucho, con su tratado AFIC o aspectos de la propiedad intelectual vinculados con el comercio. Después está la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hay una diversidad de tratados que regulan el problema de la propiedad intelectual, justamente. Por ejemplo, el que nos ocupa a nosotros es el convenio de Berna, que es el que regula todos estos temas del derecho a autor. Pero dentro de lo que es la OMPI, obviamente la OMPI se dedica también a administrar otros tratados que no son solamente el convenio de Berna. También regula uno, por ejemplo, que se llama el convenio de París o convención de París, que regula básicamente todos los aspectos que tienen que ver con la propiedad industrial. Por ejemplo, secretos industriales, patentes, etcétera, etcétera. Después tiene algunos otros tratados sobre marcas y demás. Y en particular, no solamente tiene el convenio de Berna, sino que además tiene otro tratado que se conoce como WCCT y WPPT, que son los que vulgarmente se los conoce como tratados de intercambio. Y luego, digamos, después de estos dos grandes organismos a nivel internacional, tenemos obviamente las leyes locales. La OMPI además cumple una función fundamental, que es la de capacitar a todos los funcionarios y diversos, digamos, legisladores, etcétera, etcétera, que operan en los organismos más básicos de aplicación de las leyes nacionales. Por ejemplo, La OMPI forma a todos los funcionarios que trabajan en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que es el que se dedica a todos los temas de patentes. Y ustedes me van a decir, ¿y pero esto por qué es importante, digamos? O sea, ¿cuál es la importancia de que la OMPI capacite a estos funcionarios? Básicamente porque les indica a esos funcionarios cómo es que deben aplicar luego las leyes nacionales. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el INPI se dedica a elaborar lo que son los protocolos de patentamiento. Y una vez que se dedica a elaborar esos protocolos de patentamiento, viene la OMPI y le dice, bueno, vos tenés que hacerlo de esta forma, digamos. Y el funcionario, quizás en su ignorancia, siente que debe hacerlo tal como se lo dice la OMPI. Estos dos organismos tienen algo muy importante. La Organización Mundial de Comercio y la PIC, específicamente la Organización Mundial de Comercio, tiene una cosa que se llama el Tribunal de Resolución de Controversias. Es decir, todos los tratados de la OMC son de carácter obligatorio, y no solamente son de carácter obligatorio, sino que además, si un país incumple algún aspecto de ese tratado, la OMC, digamos, a los distintos estados integrantes de la OMC, tienen la posibilidad de enjuiciar a los países. Por ejemplo, si Argentina, digamos, incumple un tratado en el marco de la OMC, Estados Unidos, que se siente afectado por el incumplimiento de ese tratado, puede ir al Tribunal de Controversias. Sí. El problema no es que te metes con un país, te metes con los 150 y pico que están organizados. No, generalmente, digamos, o sea, si aplicás algún tipo de regulación, digamos, por ejemplo, si aplicás algún tipo de regulación aduanera, suponete, digamos, que jode a algún estado particular, digamos, vas a ir contra ese estado, digamos. O sea, siempre entre estados. Por ejemplo, hace un par de años atrás, en realidad, digamos, cuando recién se había firmado el PIC, Estados Unidos tenía una excepción dentro de su ley de copyright. Además, ustedes sepan que Estados Unidos, digamos, tiene la mejor ley de copyright del mundo, digamos, o sea, tratar de implementar las peores leyes de copyright para todo el resto del mundo, pero ellos tienen la mejor. Tenía una excepción en Estados Unidos que decía que en bares de menos de 34 metros cuadrados dedicados a la cultura irlandesa se podía pasar música irlandesa sin pagar derechos de autor. Decía esto, es literal la excepción que tenían dentro de su ley de copyright. Bueno, ustedes se cagan de risa de excepción, pero peor aún fue lo que pasó, que fue que la Sociedad de Gestión de Música Irlandesa, de Irlanda, obviamente, se puso a investigar y descubrió que la mayoría del 80% de los bares de Estados Unidos tenían menos de 34 metros cuadrados y pasaba música irlandesa sin cobrar. Y una de las cosas, digamos, que tiene el convenio de Berna es que establece que las excepciones tienen que cumplir con una cosa que se llama la regla de los tres pasos, que después lo vamos a detallar un poco mejor, pero básicamente, digamos, se dieron cuenta de que esta excepción no cumplía con eso. Entonces la Sociedad de Gestión Colectiva le echó las bolas a su gobierno, entonces Irlanda lo llevó a Estados Unidos a un panel de la OMC por este tema y lo obligó obviamente a modificar esa excepción dentro de su ley de copyright y le tuvieron que pagar, creo que, no sé, algo así como $300,000, no sé cuánto fue, digamos, no fue mucha plata, o sea, la controversia no era por mucha plata, sino que también estaban troleando un poco ahí, digamos. Pero bueno, básicamente, digamos, o sea, siempre dentro de este Tribunal de Resolución de Controversias es de Estado a Estado, digamos, ¿no? Entonces, este, digamos, o sea, cualquier convenio, de cualquier tratado dentro de la OMC hay que respetarlo por esta razón, digamos, y en particular, digamos, o sea, esta es una de las razones por las cuales hay que respetar también los ARPIC, digamos. ¿Y qué es lo que pasa con los ARPIC, digamos? O sea, por un lado tienen toda una serie de cosas con las que uno debe cumplir y por el otro lado te dice, bueno, y dentro de este marco podés hacer tales y tales excepciones. Si incumplís el tratado, te pueden llevar a un tribunal de controversias y ahí te vas a ver forzado a pagar o forzado a intercambiar algo por especie, digamos, en el caso de que el tribunal decida que sos culpable. La OMPI no tiene esa capacidad, o sea, no tiene la capacidad de castigar a nadie. La OMC sí. La OMPI solamente se dedica a administrar los tratados, discutirlos, generar nuevos tratados y capacitar funcionarios. Y después está, digamos, lo que es la parte de la legislación nacional. Obviamente, la legislación nacional siempre tiene que entrar en armonía con estos tratados internacionales. No puede ir contra los tratados. Con lo cual, el margen de libertad que uno tiene para innovar en materia de propiedad intelectual, como verán, es bastante poco, es bastante pobre, digamos. ¿Por qué? Porque estás obligado sí o sí a cumplir con nuestros tratados. Bien. Y después hay una nueva discusión que se está dando ahora, que es lo más interesante dentro de esto que se puede pensar. Bueno, que igual, igual no fue la misma OMPI la que Argentina tenía una de las peores leyes. No, fue una asociación que se llama Consumers International, que armaron un estudio, igual, digamos, entre nos, ese estudio es bastante malo, o sea, es bastante malo, digamos, desde la perspectiva de los parámetros que tomaron para hacer la investigación, y la rigurosidad metodológica, digamos. O sea, por ejemplo, creo que el estudio se hizo hasta 2011, una cosa así, si mal no recuerdo. 2009, digamos, te daba unos parámetros, 2010 te daba otros parámetros, pero porque ellos cambiaron las preguntas, digamos. Y eso es algo que no podés hacer en una serie comparativa, porque metodológicamente le estás pifiando. Entonces, era bastante malo, digamos. Pero sí, digamos, el estudio de Consumers International decía que teníamos una de las peores leyes del mundo visto desde la perspectiva del acceso. Y obviamente decía que Estados Unidos tenía una de las mejores leyes de copyright visto desde la perspectiva del acceso. Bueno, esos son, digamos, por un lado, los tratados internacionales que hay en la materia, que son para reforzar, digamos, de algún modo, los derechos comerciales sobre la propiedad intelectual. Pero después tenemos todo otro gran set de tratados vinculados a los derechos humanos. Nada menor, ninguna pavadita. Y tenemos, dentro de esto, tenemos un tratado muy importante, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se llama PIDES. Esa es la forma abreviada. Después tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es para conocer. Y hay otra serie de tratados más, digamos, que consagran una serie de derechos. ¿Cuál es el problema que tienen estos tratados? En realidad no tienen ningún problema, son bastante buenos. Pero tienen un problema desde la perspectiva de la aplicación, que son meramente declarativos. Los estados generalmente están obligados a cumplir con estos pactos de derechos humanos, pero no siempre hacen cosas para cumplirlos. ¿Y qué es lo que pasa en particular, digamos, con el PIDES, por ejemplo? Que el PIDES tiene un artículo, que es el artículo 15, donde claramente establece que todos los ciudadanos gozan del derecho de a beneficiarse de la participación de las ciencias y las artes útiles y la cultura, etcétera, etcétera. Y que pueden gozar no solamente del acceso, sino que además deben participar en su creación. Y que como parte de la creación, digamos, necesariamente tienen que tener acceso, digamos. Esto está en los incisos A y B de este artículo. Y en el inciso C, y acá es donde viene el problema, dice que todos los autores tienen además el derecho a ser reconocidos moralmente y materialmente por las obras de las que son autores. Con lo cual, digamos, entran claramente en contradicción con los artículos A y B. Porque si yo tengo que garantizar el derecho a la ciencia, el derecho al acceso para todos los ciudadanos, necesariamente tengo que violar de algún modo el derecho de autor, digamos. Con lo cual, acá habría en principio un problema. Como ustedes saben, digamos, todos estos derechos humanos, etcétera, etcétera, todos estos pactos de derechos humanos tienen diversos comentarios. O sea, no es que simplemente se crea, digamos, el pacto ya está, digamos, sino que luego se hacen comentarios de cómo deberían los estados entender la formulación de estos derechos. Es decir, cómo deberían ser garantizados. Entonces, por ejemplo, el PIDES en el artículo 13 tiene, el artículo 13 es el que garantiza el derecho a la educación. Y entonces tiene un comentario general que indica, bueno, los estados deben garantizar la educación primaria y secundaria en todos sus niveles. Garantizar la educación primaria en todos sus niveles implica dos puntos. Dar la infraestructura básica para que los estudiantes concurran a clase. Punto dos, que estén garantizadas las condiciones materiales para que los estudiantes tengan acceso a los libros educativos. Punto 3, que se les pague el salario a los docentes, digamos. O sea, es así de básico, pero esto es lo que dicen, digamos, estos comentarios generales. Respecto de PIDES, el artículo 15 tiene el comentario general número 17, que lo pueden leer porque es sumamente interesante para entender un poco más todas estas contradicciones, que básicamente lo que dice es todo muy lindo con el inciso C, pero esto no se puede interpretar en el sentido de que hay que darle más propiedad intelectual a los autores. ¿Por qué? Porque que se le reconozca a los autores el derecho moral y económico a beneficiarse de sus obras no quiere decir, punto número uno, que este derecho sea monopólico. como es tal cual en el derecho de autor. Punto número dos, no quiere decir que el autor tenga que tener una protección 70 años post-mortem, digamos, o sea, porque no es necesario eso para poder, digamos, garantizarles el beneficio moral y material de sus obras. Punto número tres, esto no incluye a las corporaciones. Las corporaciones no son titulares de derechos humanos, son corporaciones, son otra cosa. El Estado lo único que tiene que hacer es garantizar los derechos de los ciudadanos, las personas, no las corporaciones. Esto lo digo porque, por ejemplo, si ustedes escuchan a la IFPI, que es la Industry Phonographic Production Associates, una cosa así, que son básicamente la cámara de empresarios de las producciones fonográficas, ellos son los primeros en que dicen, ay, pero ¿cómo? Los derechos de los autores están reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos. A mí qué me importa, digamos. O sea, vos sos la cámara de la industria, digamos. O sea, vos no tenés ningún derecho humano, digamos. O sea, que andá a llorar a la iglesia. O al comentario general número 17. Bueno, no son titulares las corporaciones, como decía. Y no solamente eso, sino que además el comentario dice, bueno, si se necesita garantizar esto, el derecho de autor no es el único mecanismo, o las leyes de propiedad intelectual no son el único mecanismo disponible para garantizar el derecho de los autores. Hay otros mecanismos disponibles que les corresponderá a los estados evaluar y analizar, como por ejemplo rentas generales, jubilaciones, etcétera, etcétera, digamos, para poder garantizar esto, pero no implica necesariamente otorgar este monopolio. ¿Por qué? Porque entra en contradicción con los artículos A y B. Y además dice algo más el comentario, dice, los artículos tienen jerarquía, es decir, el inciso A tiene más jerarquía que el inciso C, y el inciso B tiene más jerarquía que el inciso C. Con lo cual, digamos, si el inciso C está reconocido el derecho de los autores, quiere decir que tiene menos jerarquía que el inciso A y el inciso B. ¿Qué se ha hecho por el inciso A y B? Nada. ¿Qué se ha hecho por el inciso C? OMC, OMPI, legislaciones nacionales, SAGAI, DAC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un problema donde claramente, obviamente, no voy a decir, o sea, voy a decir ahora en este momento una obviedad, las corporaciones tienen mucho más derecho que cualquier persona. ¿Por qué? Porque tienen dos instancias donde pueden definir, perdón, tres en realidad, digamos, o sea, tienen tres instancias. La OMC, que además tiene capacidad de castigar a los estados, la OMPI y las legislaciones nacionales para el ejercicio de sus derechos. Los ciudadanos, ¿dónde está garantizado nuestro derecho de acceso a la cultura? En ningún lado. Si vos vas y subís una obra a algún lado, probablemente te venga la cadra, te venga cualquiera de estos organismos de mierda a decirte, usted es un pirata, si usted sigue haciendo esto, yo lo voy a mandar a la cárcel, etcétera, etcétera. Y en cambio, digamos, si las corporaciones sienten que se violan sus derechos, bueno, pueden evidentemente acudir a cualquiera de estos organismos. Y los ciudadanos en ese contexto están completamente desprotegidos. Entonces, en esta tensión entre lo que son los derechos comerciales y lo que son los derechos humanos, hay toda una serie de cuestiones, digamos, que de todas formas se podrían realizar para tratar de garantizar justamente los derechos de acceso a la cultura, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en ese marco tomamos una propuesta que me van a disculpar, les voy a leer punto por punto desde el celular porque obviamente mi memoria no da para tanto, que básicamente son 14 elementos para reformar el derecho de autor. Nosotros tomamos esto, y dentro de esta tensión entre derechos comerciales y derechos humanos, la tendencia en este momento, se los cuento así solamente a meros fines instructivos, la tradición de los derechos humanos es muy propia, digamos, de todos los países que venimos de la tradición continental. Es decir, todos los países que tenemos, digamos, regulaciones y normas que provienen, de algún modo se dice que provienen de lo que fueron las regulaciones europeas, digamos. Entonces, en América Latina, la doctrina de los derechos humanos es fuertísima, digamos. Lo mismo que en Francia, Italia, cualquiera de todos estos países. En cambio, en Estados Unidos, la doctrina de los derechos humanos no existe, digamos. O sea, Estados Unidos en general ha sido bastante reacio a firmar tratados y pactos generales sobre derechos humanos. De hecho, solamente se ha agregado a pactos internacionales de derechos humanos cuando era convenido, digamos. Pero por lo general no lo hace, digamos. Entonces, la corriente anglosajona, digamos, dentro de todo este mundito de lo que tiene que ver con reforma del copyright y demás, propone una perspectiva distinta a la perspectiva que considera los derechos humanos, propone la perspectiva de los derechos de los usuarios. La verdad que, o sea, digamos, hay que entender ahí las diferencias que tienen que ver conceptualmente con una cosa y con la otra, digamos, con las distintas tradiciones jurídicas, pero a nosotros nos parece que hablar de los derechos de los usuarios es bastante caca y es bastante pobre, digamos, de la perspectiva de las cosas que garantiza y respecto del rol que le cabe al Estado, digamos. Porque cuando uno habla de garantizar el derecho de los ciudadanos, no es lo mismo que cuando habla de garantizar el derecho de los usuarios de Internet. A mí no me interesa el derecho de los usuarios de Internet, me interesa los derechos de todo el mundo, digamos, con lo cual implica bastante más que simplemente los derechos de los usuarios. Bueno, les decía que dentro de estas tensiones, nosotros, digamos, estamos tomando desde el año pasado algo que se llama los elementos para reformar el derecho de autor, que es una propuesta que hizo un teórico que es bastante conocido, porque en realidad es un investigador, que se llama Philippe Adrien. De hecho, si buscan pueden bajar alguno de sus libros y demás, tiene un libro muy interesante, se llama Shares, si mal no recuerdo. Y Philippe pertenece a una asociación que se llama la Quadrature du Net, que es de Francia, que somos bastante amigotes desde hace ya un par de años. De hecho, Jeremy Zimmerman, uno de los integrantes de esta organización, vino hace poco y se está quedando en mi casa. Y somos amigos desde hace un par de años. Y bueno, ellos formularon una cosa que se llama Elementos para reformar el derecho a autor. Nosotros lo tomamos a ese texto, digamos que son unas 30 páginas, bastante interesante, lo tradujimos y son los que traemos como propuesta. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con los 14 puntos en general, nos parece que hay cosas que hay que discutir, hay cosas que se podrían agregar, etcétera, etcétera, pero sí hay cosas que nos parecen bastante interesantes, digamos, y que por eso de hecho lo traemos a la discusión, porque además imaginan la paja que a uno le da hacer siempre, empezar siempre la rueda, ¿no? Digamos, o sea, volver a reinventar la rueda. Entonces, ¿cuáles son cada uno de los puntos? Por un lado tenemos el primer punto, que es el reconocimiento legal para el intercambio sin fines comerciales. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Quiere decir que cuando hay un intercambio de archivos entre dos personas punto a punto y no media ningún fin de lucro ni ningún fin comercial, entonces ese intercambio debería estar reconocido legalmente por la ley. Digamos, que básicamente lo que quiere decir es legalizar la red de P2P. Esto es, digamos, diciéndolo en cristiano, digamos, en criollo. O sea, en criollo quiere decir legalicemos la red de P2P. Sí. Y el préstamo interbibliotecario, por ejemplo, ¿no? Cuando vos digitalizas un artículo y se lo estás pasando a otra biblioteca, estás haciendo algo parecido. Sí, totalmente. Igual específicamente dentro de los 14 puntos hay una que dice excepciones amplias para bibliotecas y archivos, digamos. O sea, que es interesante. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno habla de temas de excepciones y limitaciones, respecto a este tema. Para nosotros, en realidad, el copyright debería ser una excepción y no la norma, digamos. O sea, esto es como una postura general que tenemos en Vía Libre, ¿no? O sea, el copyright debería ser la excepción y no la norma. El copyright debería estar garantizado allí solo donde exclusivamente sea la única herramienta para garantizar un medio de vida digno para el autor, el titular o lo que fuera. En todos los demás casos se puede discutir, digamos, cuál es la finalidad del copyright, porque además ustedes saben que la tendencia, la tradición del copyright, digamos, allá lejos y hace tiempo, cuando se implementaron las primeras leyes del copyright, específicamente voy a hablar de la ley de copyright de los Estados Unidos, porque me parece que, digamos, o sea, todo lo que ha sido la constitución de los Estados Unidos ha tenido un impacto muchísimo mayor de lo que se piensa. Siempre se piensa, bueno, la revolución francesa, bla, bla, bla. En realidad, digamos, o sea, la tradición jurídica de Estados Unidos ha sido mucho más importante para la definición de nuestras constituciones. Bueno, pero para no irnos por las ramas, la ley de copyright de los Estados Unidos, cuando se sanciona, digamos, el artículo, digamos, que la consagra, que si mal no recuerdo es, bueno, no me voy a acordar ahora porque se me está mezclando con el 18 de nuestra ley, pero cuando dice es, lo que dice es que con el fin de promover las ciencias y las artes útiles, los legisladores podrán establecer por tiempo limitado una protección para autores e inventores. Fíjense la redacción, con el fin de promover las ciencias y las artes útiles. O sea, está poniendo primero la finalidad, o sea, este es el objetivo, digamos, los legisladores podrán, es decir, está usando un condicional, no está diciendo que deberán sancionar una ley, sino podrán sancionar una ley, que establezca por tiempo limitado, con lo cual ahí ya está diciendo claramente que la ley no es eterna, el copyright no es eterno, sino que tiene que tener sí o sí un tiempo limitado para garantizarle el monopolio a los autores e inventores, digamos. O sea, fíjense en los términos de la ley, digamos, sí. Eso tiene que ver con un marco legal que le querían ofrecer a los inventores y a los autores de Estados Unidos para que se animen a publicar, a hacer difundir un invento que hicieron, a patentar una marca o a publicar una obra. Acá la marca que se patenta era dueño de la estadounidense. Se registra. Que se registra, sí. Claro, que se registra era la bebida. Esperidina. Es la primera marca que se registra, sí, sí. Este asunto lo promovió el estadounidense porque dijo, para, yo no voy a poner a comercializar esto, sino más seguro de que voy a poder sacar un crédito. Sí, igual eso es relativo. Bueno, pero en ese sentido, digo, ¿no? Si uno piensa que en la ley argentina dice, bueno, ¿por qué los quieren proteger tanto? Y quizás en algún momento hicieron falta tanto los editores, ¿no? No, es que en realidad tiene que ver no solamente digamos con esta cuestión de la finalidad, o sea, digamos, tiene todo digamos que ver con esta idea de que, bueno, o sea, como vos querés que haya más y mejores obras, garantizás el monopolio, digamos, porque es la forma de conseguir que los autores escriban más y mejores obras, digamos. Es una idea, pero discutible, sí, no, de acá a la China, ¿eh? O sea, digamos. Pero yo les digo como lo que está en los fundamentos. En el caso de la ley de patentes es exactamente lo mismo, digamos. O sea, la ley de patentes, ¿cuál es el trade-off de la ley de patentes, digamos? O sea, la ley de patentes es, yo, Estado, te garantizo un monopolio durante 20 años y vos, a cambio de ese monopolio, decidís publicar más especificaciones de cómo se hace ese producto que vos inventaste, creaste, etcétera, etcétera, digamos. O sea, eso es la ley de patentes, digamos. Además, hoy por hoy hay un montón de empresas que la incumplen esa ley, pero sí. ¿Querías decir algo? Ah, bueno, entonces en teoría, digamos, o sea, inicialmente todas estas leyes de propiedad intelectual tenían como fin estimular la invención, la creatividad, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, digamos, o sea, nos damos cuenta de que eso no es así, digamos, o sea, que estas leyes no están ni estimulando, ni incentivando, ni la creación, ni la invención, ni nada por el estilo. De hecho, en muchos casos terminan limitándola y terminan constriñéndola y etcétera, etcétera, digamos, que terminan rompiendo las bolas, por decirlo más directamente. Con lo cual, digamos, o sea, se hace necesario revisarlas. Y además, en muchos otros casos, hay ejemplos donde el incentivo no necesariamente es económico. O sea, por ejemplo, la publicación científica. La publicación científica es uno de los campos donde está más claro, donde se ve más claramente, digamos, que no hay un incentivo que devenga de la ley de copyright. El incentivo dentro de la publicación científica es, obviamente, generar un sistema de reconocimiento académico, generar la circulación de los papers entre la propia comunidad científica, legitimarse, bla, bla, bla, bla, digamos. O sea, pero ahí el copyright no es un factor fundamental. Y así, digamos, con muchos otros distintos campos de la creación, ¿no? Los documentos que produce el Estado, por ejemplo, no deberían tener copyright, porque el Estado, digamos, como parte de su vida administrativa, tiene que generar documentos, con lo cual, digamos, o sea, ¿para qué? ¿Con qué necesidad tendrían copyright? Me fui un poco de tema con esto, pero para volver, digamos, o sea, es importante tener en cuenta esta idea, ¿no? Que para nosotros el copyright debería ser una excepción y no la norma, digamos. Con lo cual, siempre uno está muy limitado a la hora de hablar de limitaciones y excepciones. Bien, el segundo punto de estos 14 puntos es la protección para los enlaces, hipervínculos y referencias. Básicamente, digamos, tener claro que un hipervínculo es algo, digamos, que sostiene la Internet. O sea, el hipervínculo, digamos, tiene la misma función que una dirección en una vía telefónica y nada más, digamos, o sea, no es que Taringa, porque administra links, está incumpliendo la ley de derecho de autor, sino que simplemente está, digamos, cumpliendo la misma función que tiene una vía telefónica. Un tercer punto es... La protección de los hipervínculos tiene que ver también con que digamos, se registre las direcciones de internet en una biblioteca nacional, por ejemplo. Sí, podría ser, digamos, o sea, sí, podría ser. Hay países que lo hacen, digamos, que una vez al año captan toda la web donde hay una página de ese país y la meten en una. Sí, podría ser, o sea. No necesariamente, en realidad tiene más que ver con la protección, digamos, de internet como fuente de referencia. O sea, digamos que vos cuando se te cae un hipervínculo por una violación de copyright, digamos, probablemente pierdas contenido, digamos, que de otro modo no estaría disponible. Chau. Nos vemos. Bien. El tercer punto es, igual todo esto yo lo estoy leyendo, después les voy a pasar todos los links y las direcciones donde están todas las cosas. Excepciones sólidas para la investigación y la educación. Básicamente esto lo que quiere decir es todo un montón de excepciones que en este momento no están contempladas dentro de la ley que puedan estarlo. Usted, por ejemplo, en Estados Unidos existe la doctrina del fair use, digamos, del uso justo. Eso sería una excepción amplia para investigación y para educación, digamos. O sea que vos, por ejemplo, si necesitas acceder a determinados archivos o no se te permite, digamos, bueno, por ejemplo, el nieto de James Joyce. Por suerte, James Joyce entró al dominio público hace 2 años, pero hasta hace 2 años atrás no estaba en dominio público. Y el nieto, que creo que si mal no recuerdo se llamaba Stephen Joyce, fue uno de los principales, uno de los que más impidió la investigación y la crítica sobre la obra de su abuelo, digamos, a tal punto de que, o sea, el tipo era un hijo de puta, digamos, el chabón, tipo, le había autorizado a un académico hacer una obra crítica sobre James Joyce, bla, bla, bla, y el tipo ya tenía la mitad de la obra escrita, y Stephen Joyce se enojó por algo que dijo, que analizaba sobre la familia, y agarró y le prohibió la publicación de la obra, digamos, lo cual le tiró a la basura un año de investigación. Bueno, esas cosas, digamos, no deberían pasar. Entonces, básicamente, excepciones sólidas para la investigación y la educación, no solamente sólidas, sino además claras. O sea, que sean claras las excepciones y que sean amplias. El cuarto punto es libre disposición de las obras huérfanas para las bibliotecas y los archivos. No sé si saben lo que es una obra huérfana. ¿Sí? ¿Tienen más o menos claro? Bueno, una obra huérfana es básicamente una obra de la cual no se sabe quién es el titular de esa obra. Y en esa situación están más o menos el 80% de las obras del patrimonio de la humanidad, digamos, en situación de que no se sabe quiénes son sus titulares. Y eso es así por una cosa que tiene la ley de copyright y que además está garantizada en el convenio de Berna, que es básicamente esto que se conoce como la protección automática. La protección automática dice que el autor, para tener derechos sobre su obra, no necesita ir y registrarla a la oficina de copyright de ningún país, sino que simplemente por solamente plasmarla en un soporte ya es titular de derechos. Con lo cual, digamos, se imaginan todos los problemas que eso puede causar. O sea, supongamos que desde la década del 60, 70, que se crean cosas como el International Standard Book Number, como el ICBN, no han sido tan problemáticas. Pero les voy a contar, por ejemplo, un caso muy, muy concreto. Yo tengo un amigo que es uruguayo y tiene un proyecto que se llama Dominio Público Sonoro. Y en este proyecto él está digitalizando discos de pasta de principios de siglo hasta 1964, que es, digamos, lo que puede digitalizar por la propia protección de la ley de fonogramas de Uruguay, que son 50 años por publicación. Los primeros discos, por ejemplo, que se publicaban, que además se publicaban en Argentina, tenían las etiquetas así, por ejemplo, J. Pérez. Ese era el autor del disco. J. Pérez. ¿Quién es J. Pérez? ¿Dónde está J. Pérez? ¿Cómo hago yo para saber el año en que se murió J. Pérez? No tengo forma de saberlo, porque además ni siquiera sé qué carajo puede ser la J. Y además, en última instancia, si fuera Juan Pérez, ¿entendés? Sería igual de inhallable, digamos, que otros miles de Juan Pérez nacidos en 1907. Entonces, esto, digamos, es algo crucial para tratar de entender el problema de las obras huérfanas y este problema de la protección automática, digamos. O sea, que solamente por plasmar la obra en un soporte, automáticamente tenés copyright, digamos, es sumamente problemático. Y de hecho, está vinculado con uno de los puntos de la reforma, digamos, que es restablecer esta idea de que si querés tener derecho sobre una obra, andá y registralo, como mínimo, digamos, porque después te genera muchos problemas a la hora de la protección patrimonial de eso. Además, lo que yo les estoy contando es algo... Los y las herederas tendrían que registrarse de alguna manera. Sí, suponete que igual ahí en la discusión por los herederos también, ¿no? Es interesante, o sea, que justamente, digamos, suponete, de las obras que se publican, solo el 1% debe tener algún interés comercial vigente. Sí. Y claro, María Kodama, ¿entendés? Está sentada así arriba de sus derechos, pero o sea, y sí, porque le reporta muchísimo dinero, digamos, pero después hay un montón de herederos que la verdad que qué les importa, digamos. O sea, yo de hecho me pasó algo muy loco. Tengo una amiga que, bueno, tengo unos conocidos que tienen una editorial, tengo una amiga que el abuelo era un escritor bastante conocido en la década de los 50, que obviamente ahora no lo conoce ni Magoya, digamos, pero era muy bueno el tipo realmente. Y había publicado una novela en la década del 50, que ahora no me voy a acordar el nombre, pero la querían reeditar, digamos. Y ella es la heredera de esos derechos, y esos derechos claramente no tienen ningún valor comercial, digamos. Entonces vino y me pidió, yo armo unos escáneres, me pidió escanearlo, lo escaneamos y después lo reeditaron, digamos. O sea, pero son como casos así muy raros, digamos, sí. No me acuerdo bien. Yo tengo una pregunta con respecto a sí. Con respecto a las obras huérfanas, ¿sería muy radical? Bueno, es que es muy interesante eso que estás preguntando, porque de hecho, si les interesa el problema de las obras huérfanas, lean la Copyright Office, o sea, la Oficina de Copyright de los Estados Unidos, en el 2008 hizo un informe, brillante el informe, sobre el problema de las obras huérfanas. ¿Y qué hacer con las obras huérfanas? Y ahí, digamos, o sea, establece una serie de recomendaciones, entre las cuales estaba esto también, incluir esta posibilidad de lo que se conoce como, bueno, o sea, ir, publicar todo, digamos, el nombre es opt-out. Así se conoce esta técnica de publicar todo y después que vengan y te reclamen, digamos, que es lo que hizo Google Books, básicamente. En ese informe de 2008 de la Oficina de Copyright está muy detallado qué se podría hacer con las obras huérfanas, y después hay unas recomendaciones de la Comisión de Cultura, creo, del Parlamento de la Unión Europea, digamos, sobre qué hacer con las obras huérfanas. Y después, de hecho, si buscan, tipo, hay otra asociación que se llama Comunia. Que justamente propone, digamos, una serie de reformas en materia de obras huérfanas, digamos. Sí, claramente para mí es lo que habría que hacer, no es para nada radical eso, digamos. O sea, las obras huérfanas deberían estar libres para digitalización y demás, porque además tampoco se sabe demasiado bien cuál es el valor de esas obras, o sea. Y de hecho, hubo un estudio hace poco, que lo pueden encontrar en derechoaleer.org, que no me acuerdo, digamos, cuál era el nombre, pero básicamente era un estudio que demostraba que aquellas obras que ya habían ingresado en el dominio público, pero que no tenían ningún valor comercial, reverdecían, digamos, una vez que entraban en el dominio público, porque como las podían publicar de vuelta, había un montón de editoriales interesadas y a la pesca de cosas que estuvieran buenas. No puede caer en el olvido, porque además los escritores no saben entre el globo de eso, porque vos cuando sacás la publicación van a salir 300 herederos de cualquier lado, van a querer robar algo de plata. Entonces quizás también eso, hasta para el mismo modelo de mercado que hay ahora, para las editoriales tampoco es conveniente agarrar una de esas obras, porque no saben en qué globo se están metiendo. No, está bien, digamos, pero igual a mí, o sea, pero igual, o sea, no hay que pensarlo tanto de la perspectiva. No hay que pensarlo tanto de la perspectiva comercial. Por ejemplo, el proyecto que tiene este amigo, digamos, o sea, es una iniciativa sin fines de lucro. Sobre la obra, o sea, con esta marco legal, incluso están riendo esas obras porque no es reditable económicamente, las obras huérfanas son un problema también para las editoriales. Ah, sí, obvio, más vale. O sea, pero es que son un problema para todo el mundo las obras huérfanas, digamos. O sea, vos pensás que estás, digamos, enterrando un montón de obras en el olvido. Solo por eso, ¿entendés? O sea, digo, mejor de hacerte nazi, ¿entendés? Y quemarlas directamente, o sea, y sí, o sea, pero tal cual, ¿entendés? O sea, no tiene ningún. Claro, pero igualmente, las obras huérfanas, si pasas 10 años sin publicarse, puedes publicarlas. Sí, en Argentina, y además en Argentina, hasta que, o sea, pero ojo, porque en Argentina es distinto, en realidad no dice que las puedas publicar, lo que dice es que las podés publicar, pero que el Estado va a fijar en el juicio sumario qué es lo que le corresponde a cada una de las partes. Andá a saber cuáles son las partes, en este caso, en teoría, digamos, debería ir al Fondo Nacional de las Artes ese dinero. Pero aún así, digamos, o sea, y en ese supuesto caso, digamos, o sea, de ese artículo de la ley, piensen ustedes que la ley de propiedad intelectual es de 1933. Entonces es bastante vieja y se hizo antes de que se firmaran los ALPIC. ALPIC se firma en 1995. Yo creo que probablemente ese artículo no esté dentro de las previsiones de excepciones y limitaciones de ALPIC. Seguro que se lleva patadas con lo que está establecido en ALPIC. También hay otro tema, digamos, que tiene que ver con que los artículos, digamos, si no se utilizan, caen, o sea, en una cosa que se llama desuetudo, digamos. O sea, que es aquellos artículos que no se utilizan, digamos, durante muchos años y entonces pierden su vigencia, digamos. Que supuestamente era lo que pasaba con este derecho que estaba establecido en el Código Civil. ¿Se acuerdan del caso este muy conocido de la mina que salía con un tipo que la golpeaba? Se casan en la cárcel, ella saca el juicio, lo liberan y él la mata, finalmente, que había sido por una huevada que estaba en el Código Civil. El avenimiento. Ese, ahí está, el avenimiento. El avenimiento era un artículo que había caído por desuetudo, o sea, ya no se aplicaba más ese artículo, porque además desde la perspectiva de género era imposible legitimarlo. Estos boludos van y lo aplican, digamos, y obviamente después lo sacaron del Código Civil, digamos, porque se consideraba que ya no tenía vigencia, digamos. Entonces, en este caso habría que ver qué es lo que pasa con ese artículo dentro de la 11723. No creo que fue este desuso. Por ejemplo, ahora sacaron una tradición de obras parciales de Borges. O sea, digamos, no, pero Borges está en dominio privado. Pero Codama no hubiera permitido que. No, pero los derechos patrimoniales están bajo Codama. Sí, sí, por eso. O sea, digamos, y no quería publicarlo ellos. Entonces hizo una selección, porque si no le rompían culo. ¿Y quién lo publicó? ¿Lo publicaron el gobierno de la Nación? No, deben haber acordado con Codama, porque eso, ahí Codama. Codama, donde le puede romper el culo a alguien, se lo rompe, digamos. No, o sea, no hay forma, porque vos tenés eso, que digamos, cada 10 años tenés que publicarlo de alguna manera. No, pero a ver, pero eso está, o sea, eso está bajo los palos, o sea, digamos, eso sigue estando bajo el dominio privado de María Codama, digamos, o sea, eso no cayó fuera del dominio privado de ella, digamos. O sea, ese artículo de la ley. Que Manor, que creo, no me acuerdo ahora cuál es el artículo, creo que es el 5 o algo por el estilo. Ese artículo de la ley en particular es muy útil para las obras que no están traducidas, por ejemplo. O sea, se podrían traducir obras que no hayan sido publicadas en el país bajo las previsiones de ese artículo, digamos. O sea, porque está establecido también como excepción dentro de la ley. También pensando en esto de la herencia, de las personas que quedan a cargo, son 70 años después. Sí, 70 años post-mortem. 70 años post-mortem, por eso. O sea, tenés dos o tres generaciones. Y pensando en un bien, como por ejemplo pasa a veces con las casas, que es una casa y los nietos y los sobrinos nietos, entonces es ridículo pensar que hay una tercera generación, digamos, cuánto le puede quedar contando todos los sobrinos y todo eso de una obra que. No estoy hablando de Borges, estoy hablando de un montón de autores que no pueden tener tanto rédito económico. Sí, igual son casos distintos. O sea, digamos, o sea, una casa es un bien jurídico muy distinto al de una obra, digamos. O sea, en principio por la naturaleza misma, sí, ya sé que quedan 10 minutos. No, pero ¿cómo se maneja a nivel legal cuando vos haces un juicio? O sea, es una propiedad. De todas maneras, como está concebido con la ley. ¿Vale? Sí, tal como está concebido con la ley, eso, sí. Digo. Pero es una. Ojo, porque hay una discusión ahí, porque, digamos, hay una discusión sobre si la propiedad intelectual es un privilegio o es efectivamente una propiedad, digamos. O sea, ahí, digamos, hay una discusión sobre la naturaleza jurídica del bien, digamos. Sí, sí. O sea, que, a ver, yo claramente estoy en la doctrina de que si vos lo estableces por tiempo limitado, digamos, no es una propiedad. O sea, porque la propiedad, una de las quinta esencia de la propiedad, es que hereditaria, transmisible e ilimitada en el tiempo, digamos. O sea, que no es algo que pase con la propiedad intelectual. Claro, pero ahora no queda claro. No, claro, digamos, pero esto es un problema de cómo está organizado el sistema de propiedad intelectual, digamos, pero no necesariamente quiere decir, digamos, que sea de la misma naturaleza el bien que es en la casa que es en la obra, digamos. Y además hay un problema adicional respecto del tema de la herencia, digamos, que tiene que ver en realidad en general con este problema de los 70 años post-mortem, 50 años post-mortem. Los ciclos económicos son cada vez más cortos, digamos, o sea, es uno de los principios generales. O sea, hace 70 años atrás, ¿entendés? Cuando se formularon, en realidad la ley de propiedad intelectual se formuló hace 81 años, justamente. Pero hace 81 años atrás, cuando se formularon las leyes de propiedad intelectual, primero, el tiempo de vida de las personas era muchísimo más corto. Vos no podías vivir 100 años o una cosa por el estilo. Vivías 50, 60 y 70 si tenías suerte, digamos. Con lo cual, digamos, tu tiempo de vida era más corto, digamos, se suponía que las obras iban a entrar más rápido al dominio público porque vos te ibas a morir antes. Y obviamente, digamos, tus herederos tenían, digamos, garantizado dos generaciones, ponele. O sea, tenían garantizado los hijos y los nietos. Que además tiene que ver esta cuestión de los herederos con un problema clave y crucial de aquellos años, que tenía que ver qué hacías con las viudas, digamos. Que muchas veces eran mujeres que efectivamente no tenían otra forma de ganarse el sustento, digamos, que no fuera a través de la herencia, digamos. Entonces, ¿qué pasaba si el marido no les podía dejar ninguna clase de herencia, etcétera, etcétera, etcétera? Mírense, o sea, fíjense cuáles eran los problemas sociales, el contexto, digamos, en el que se sancionan todas estas leyes, a qué buscan responder, digamos, o sea, a un montón de cosas que no tienen nada que ver con las cosas que se buscan responder ahora. Con lo cual, digamos, o sea, tiene que ver un poco con eso, digamos, pero hoy por hoy el ciclo económico de una obra es de un año, dos años, cinco años si la obra tiene muchísimo éxito, digamos, pero en general una obra, una vez que se publica, tiene entre seis meses a un año, digamos, de recupero de la inversión, digamos. Y si no lo recupera en esos 6 meses o año, no lo recupera nunca más, digamos. Entonces, con lo cual vos ahí tenés que preguntarte también, digamos, cuál es la chance de que, bueno, si efectivamente las obras pasaran al dominio público en un tiempo más corto, probablemente tendrían más posibilidades de recuperar la inversión, digamos, en ese tiempo más corto, digamos. Porque, bueno, las podés reeditar, podés hacer todo un montón de acciones, digamos, tendientes a reverdecer, por decirlo de algún modo, la obra, ¿no? Bueno, son 8:56, voy a tratar de resumir lo más que pueda esto, y si no, pueden entrar a la página de Vía Libre y ahora les voy a tener un par de links. Bueno, libertad de usos colectivos sin fines comerciales. Esto era un poco, digamos, lo que comentaban los chicos, esta posibilidad de que un centro cultural, digamos, que no tiene ningún fin de lucro, pueda reproducir obras o pueda reproducir un documental. 6. Nuevas fuentes de financiamiento para la cultura digital, sus promotores y sus múltiples proyectos. Básicamente lo que propone este punto es que se exploren nuevas formas, digamos, de financiamiento de la cultura que no sean necesariamente monopólicas como el derecho de autor. El 7º punto dice términos justos para los contratos de edición y distribución. Ustedes saben que muchas obras, digamos, no solamente están huérfanas en virtud de que no se sabe quiénes son los titulares, sino que también están huérfanas en virtud de que la titularidad jurídica recae en una empresa que por ahí no tiene ningún interés en publicar de nuevo esa obra, pero que tampoco se la libera al autor. Ese es el caso clásico de las discográficas, pero clásico de las discográficas. ¿Cómo se llama el chabón este que hacía el de la balsa? Lito Nevia. Lito Nevia, por ejemplo, tiene un problema con Sony, porque ellos, digamos, cuando tenían los gatos, firmaron un contrato con la Sony y Sony no les quiere liberar los derechos de las primeras obras que hicieron con los gatos. Y eso, digamos, es un problema del abuso, digamos, o sea, de las condiciones abusivas que en general tienen los contratos y que firman los autores. Y algo más, algo muy importante, cuando les dicen, ah, y el derecho de autor que busca proteger a los autores y darles el pan para que se puedan llevar un plato de comida a la mesa, bla, bla, bla, bla, bla, etcétera. No solamente no es cierto, digamos, que o sea, uno, digamos, puede, digamos, o sea, cada cual es libre de creerse lo que quiera, digamos, o sea, si los autores quieren creer que eso es así, son libres de creérselo, sino que además tiene un problema adicional eso. No solo no es cierto, sino que además genera un efecto que es el efecto de la zanahoria, digamos. O sea, que es, yo le digo al autor, vení, vení, mirá, acá tenés la zanahoria del copyright. En algún momento vas a ganar mucha plata con esto, ¿eh? En 10 años, 5 años, capaz que ganas mucha plata, ¿eh? 15 años. Nunca van a ganar más plata, ni en 15, ni en 10, ni en 5 años, digamos. O sea, porque no depende del derecho de autor esa cuestión de que ganen más o menos plata, digamos. Depende de un sistema, digamos, de comercialización, distribución de las obras, de cosas mucho más amplias, del gusto del público, del poder de las editoriales para definir los gustos del público, digamos, o sea, de todo un montón de cosas que entran en interacción que no dependen del derecho de autor. Entonces se utiliza esta idea de que eventualmente dentro de 5 años con el derecho de autor van a poder ganar más plata para pagarles menos hoy. Entonces ahí hay un problema, digamos, de la renta de maximizada, obviamente, de y además del problema de la explotación de los artistas y de los autores en general, digamos, ¿no? Que con este verso les pagan menos para decirles, bueno, con el derecho de autor el día de mañana vas a ganar más, y eso obviamente nunca sucede. Pero esto está muy vinculado con el tema de los términos justos para los contratos de edición y distribución. El octavo punto, ya vamos terminando, lucha preventiva contra los monopolios de distribución, básicamente no dejar que las corporaciones como Amazon, Netflix y demás controlen absolutamente todo el mercado de la edición y distribución de libros, de música, de películas o lo que sea, sino tratar de generar un ecosistema más amigable, digamos, para todo el mundo, porque además piensen que, por ejemplo, todo lo que son las redes de intercambio, comunidades de intercambio, etcétera, etcétera, se ven muy amenazadas por las leyes de propiedad intelectual, pero los grandes jugadores que están ahí en el nivel más alto tienen capacidad de negociar buenos contratos y tienen capacidad de negociar con la sociedad de gestión colectiva, y obviamente el día de mañana nos van a hacer mierda a todos, digamos. O sea, porque una vez que te pusiste así de mano, y sí, chicos, es lo que pasa con Google. O sea, ¿ustedes usan otro buscador que no sea Google? No. ¿Saben lo que existe más allá de Google? No. Te entran a una dirección, seguro que muchos de ustedes en el buscador ponen Facebook en vez de poner facebook.com, digamos. Además de que, bueno, buscar Facebook ya es como otro problema más, digamos, ¿no? Pero, o sea, crean ecosistemas cerrados donde uno solamente accede a la información que ellos quieren que acceda, digamos. O sea, estamos entregando el control de nuestra información, y las leyes de propiedad intelectual son una de las formas de conseguir eso. Además de que, bueno, Netflix en este momento se está llevando como todos los postres porque está, digamos, negociando con la Federal Commission of Communication de los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones, un acuerdo, digamos, para básicamente violar la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es que todos los paquetes se transmitan de punto a punto sin discriminación de los paquetes por el tráfico, por la velocidad y por... siempre me olvido el segundo de instancia, pero bueno, no importa, digamos, o sea, por la ¿cómo? No, es por la velocidad y ¿cuál era el segundo término? Bueno, no me voy a acordar ahora, pero básicamente está permitiendo eso. Bien, el noveno punto es reformas en las organizaciones de gestión colectiva, que básicamente quiere decir eso, digamos, reformar las organizaciones de gestión colectiva. Por ejemplo, en Argentina esto implicaría sacarle el monopolio a Sadadic, permitir la autorrepresentación de los autores, que, o sea, si un autor dice yo no quiero que me represente Sadadic, que tenga derecho a no ser representado por Sadadic, que tenga derecho a negociar sus propias condiciones y contratos, y que no pase eso solamente con los autores reconocidos, que obviamente León Gieco no va a Sadadic a negociar cuánto le van a pagar, digamos. O sea, va él, León Gieco, y él negocia cuánto cobra, cuánto le pagan, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, bien, y que además, o sea, los autores no solamente puedan elegir la autorrepresentación si así lo quieren, sino que además Sadadic o la entidad de gestión colectiva que fuere solamente pueda administrar a aquellos autores que están asociados, y no todo el repertorio como hacen ahora, que pueda haber más de una organización de gestión colectiva, cosa que hoy por hoy no pasa, digamos, solamente está Sadadic para música y las diversas para cada área del rubro, pero no hay, digamos, diversidad. Bueno, pero igual esto también viene de la mano de una larga discusión y una larga tradición argentina que tiene que ver con sindicato único sí o no, digamos. Del punto 10 dice control sobre la contaminación visual de la publicidad. Bueno, básicamente esto es un problema muy vinculado al tema de internet, a todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la información. Hay una, lo voy a resumir en una cosa, en una frase muy graciosa que leí los otros días, que dice: Information wants to be free and surrounded by ads. O sea, la información quiere ser libre y está rodeada por avisos publicitarios. Ese, o sea, digamos, el punto 10, es como la o sea, ¿contra qué estaría yendo, digamos, no? Que la información efectivamente sea libre y no esté rodeada de avisos publicitarios de quiere alargar su pene. El punto número 11, aplicación efectiva de las normas de la neutralidad de la red, que es esto que les estaba diciendo, la no discriminación por tráfico y tipo de paquete. El punto número 12, registro obligatorio o copyright 2.0, que es esta idea, digamos, que les decía recién, de eliminar la protección automática y pasar a tener un sistema donde, si vos querés estar protegido por las leyes de derecho de autor, vayas a la oficina del copyright y la registres. Obviamente esto se lleva de patadas con Berna, con Alpic y con todo lo demás, pero si no estamos acá para proponer otro mundo posible, no sé para qué mierda estamos, digamos, váyase cada uno a su casa. El punto número 13 es reforma impositiva para el financiamiento de la cultura, básicamente, digamos, modificar el sistema. Esto igual es muy francés, ¿no? Pero, o sea, es muy francés la perspectiva de que a nosotros nos rompen el culo con los impuestos, y está muy bien porque gracias a eso tenemos universidad pública gratuita y de calidad, pero, digamos, o sea, es otro el contexto en el que estamos hablando. Entonces, bueno, básicamente generar toda una serie de mecanismos desde el Estado para poder financiar la cultura. Y el punto número 14, y solamente les estoy robando 5 minutos, legislación positiva para el dominio público y los bienes comunes voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que básicamente todas estas licencias, como las licencias Creative Commons, la GPL y demás, no estén, digamos, meramente reconocidas a través de una relación contractual tal como es ahora, sino que efectivamente, digamos, tengan algún tipo de plasmación en la letra de la ley. Y a esto, digamos, claramente uno le agregaría no solamente una legislación positiva para el dominio público y los bienes comunes voluntarios, sino también una legislación positiva para la protección y la garantía de los derechos humanos que reclaman, digamos, el derecho de acceso a la cultura y a la participación en las ciencias, las artes útiles y demás. Y lo que les voy a contar ahora va a ser la dirección de Vía Libre, donde pueden bajar unos materiales que tenemos nosotros, vialibre.org.ar/materiales. Sí. Para vos, ¿qué país te detenía más o menos el día de tener una legislación? ¿O no existe? No, en realidad, o sea, a ver, digamos, lo que pasa es que depende de dónde se pare uno, digamos. O sea, como decía yo, o sea, la mejor ley de copyright es la que no existe en definitiva en esto, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, o sea, eventualmente habría que definir aquellos casos donde efectivamente se necesita un tipo de protección monopólica y además con una duración temporal tan larga para decir, bueno, ahora sí tiene sentido, digamos. Claramente la ley de Estados Unidos es una ley muy buena por todas las cosas que permite, pero después tiene otro montón de agregados que son una mierda. Por ejemplo, en 1998 se sanciona la DMCA, que es la Digital Millennium Copyright Act. Esta es de 1998 y esta, por ejemplo, implementa el sistema que se conoce como Notice and Takedown, que es el sistema de notificación y baja de contenidos, que es, por ejemplo, el sistema que utiliza YouTube. O sea, si ustedes suben un video a YouTube que viola derecho de autor, YouTube se lo baja. A la segunda les da el aviso y a la tercera les bloquea el usuario, digamos. Ese es el sistema de Notice and Takedown. El sistema de Notice and Takedown es muy bonito para Estados Unidos, pero en Argentina no tiene ningún tipo de validez legal, digamos. O sea, porque nuestra ley no permite algo como eso, digamos. Ni siquiera estaba como planteado. Entonces, fíjense qué curiosas que son las cosas que, por ejemplo, en el año 2008, no sé si se acuerdan todo ese quilombo entre el gobierno, el campo y todo lo demás, De Angelis sale a hacer unas declaraciones por TN diciendo: a esta yegua hija de puta hay que matarla, vamos a prender fuego a la Casa Rosada. Este era más o menos el tenor de las declaraciones de Angelis por TN. Y un bloguero, digamos, que se llama Diego Faur, que tiene el blog este Mundo Perverso, escribe todo un post diciendo toda una serie de cosas y coloca, para que entiendan el problema de las leyes de propiedad intelectual, digamos, en un ejemplo clarísimo. Entonces Diego Faur agarra y coloca este video en el marco de su post, digamos, como diciendo: miren la barbaridad que está diciendo este guaso, digamos. TN le manda una notificación al usuario de YouTube de Diego Faur, se la manda una vez, YouTube le da de baja el video, Diego Faur contesta diciendo: ¿cómo le vas a dar de baja este video? YouTube, TN le vuelve a mandar una notificación, se lo dan de baja otra vez, le manda una tercera, le bloquean el usuario. Eso, desde la perspectiva de las leyes argentinas, primero está mal, porque nosotros tenemos una excepción súper amplia para noticias, donde vos podés citar cualquier noticia siempre y cuando atribuyas la fuente, digamos. Con lo cual, si estaba el videograf de TN y decía TN en todos lados, digamos, y además si Faur agarró y puso esto lo saqué de TN, digamos, no hay ninguna necesidad. O sea, el tipo no está incumpliendo la ley porque la está atribuyendo correctamente. Segundo, los hechos noticiosos no son en materia de copyright, digamos, o sea, dentro de la ley argentina. O sea, porque se supone que son de interés público, etcétera, etcétera. Y es la misma razón por la cual tenemos 25 años para las fotografías, porque se supone que hay un interés público en la difusión de las fotografías, sobre todo de hechos noticiosos. Entonces, está eso, y además, no solamente eso, sino que nosotros no tenemos ningún sistema de notice and takedown, y por si todo esto no fuera poco, afectaba directamente los derechos de la libertad de expresión, digamos. O sea, porque vos tenés derecho a decir lo que se te dé la gana, digamos, y sobre todo, y si para ejercer ese derecho necesitas criticar otra obra, digamos, o sea, como sería en este caso la emisión de esas... de esos dichos, no tenés ningún, o sea, no podés, digamos, violentar ese derecho en el nombre del copyright, digamos. Y sin embargo, como YouTube es una corporación de Estados Unidos y se rige bajo las leyes de Estados Unidos, y en Estados Unidos tienen la DMCA y tienen el sistema de noticias en takedown, chao video de Diego Faur, chao libertad de expresión en Argentina, chao ley de, chao las propias garantías que estaban reconocidas en la ley de propiedad intelectual. Con lo cual el problema de cuál es la mejor ley, digamos, se extiende largo y tendido, y además implica todo otro montón de cosas que tiene que ver no solamente con garantizar los marcos legales, sino también garantizar las infraestructuras tecnológicas que permitan el ejercicio de todas esas libertades, digamos, que es el problema que estamos viendo en este momento con todo lo que es la vigilancia masiva, digamos. O sea, ¿por qué hay tanto problema con el control que tiene Estados Unidos sobre el Internet, digamos? Y porque en América Latina no existe infraestructura de telecomunicaciones. O sea, en los 90 privatizamos absolutamente todas nuestras infraestructuras de telecomunicaciones y resulta que ahora no podemos hacer ni 100 kilómetros de tendido de fibra óptica y tenemos que viajar hasta Miami para mandar un paquetito para que vuelva a Brasil. ¿Se entiende? Digamos, o sea, entonces es garantizar toda una serie de condiciones que tienen que ver con los marcos legales, pero también con las infraestructuras, las plataformas que te permiten el ejercicio de esos derechos. No sé si tienen alguna pregunta más. La propuesta es esta de los 14 artículos que tienen con ustedes. Sí. ¿Es en general para jugar en el futuro Nosotros lo estamos proponiendo como discusión general, digamos. O sea, es un debate general y después esperamos eventualmente que esto vaya a una ley. Bueno, ya nos están pidiendo que dejemos el aula. Así que... El lunes 9 va a haber discusión de Laya. La subcomisión de ANCA que presentaron un proyecto de ley para controlar la propiedad intelectual. Va a hablar de este proyecto que